hay debate sobre esto de la no implementación, tampoco se interpela el mismo espacio, digamos, por ejemplo, la no aplicabilidad del protocolo y de que eso ya es ley, y en realidad se vulnera y se comete un delito cuando no se aplica esa ley, más allá, digo, o tomar una postura clara respecto a la necesidad del protocolo. ¿Eso pasa desapercibido? ¿Hay algún grupo que lo plantea? ¿No hay nadie que lo plantee? ¿Como estudiante, cómo se vive eso ahí? Y somos nosotras, las mismas estudiantes que hemos generado espacios y incluso en medicina, el año pasado tuvimos que realizar una charla sobre aborto donde el nombre fue Salud Reproductiva. Siempre han sido espacios negados y ajá, debates que los generan los estudiantes y las estudiantes. Ajá. La bajada de línea es absolutamente tradicional, o sea, no se ayorna para nada a los nuevos tiempos, digamos, ni a los debates que están habiendo. Sí, no, y además que no se reconoce que hay una bajada de línea. O sea, ¿cómo? En ningún momento, digamos, se esgrime que hay una neutralidad ideológica, la cual no es tal, pero, digamos, hasta tanto cuando trataron la presentación de la Cátedra Libre, nos juzgan respecto de la perspectiva, la impronta que le vamos a dar, y no se hacen cargo de que las actividades que organizaron el 14 y el 20 de abril en la facultad de reflexión sobre el aborto tuvieron una postura ideológica clara. Hablan de que fueron actividades de formación en un espacio multidisciplinario, y cuando compañeras fueron a participar de la actividad y a poner una voz diferente en favor de la legalización del aborto, fueron totalmente calladas y se sintieron violentadas. Entonces, claro, La institución baja una línea, pero a su vez no se hace cargo de que, claro, la está bajando. Bien, cantidad de inscriptos, estamos teniendo alrededor de más de 400 personas. Ajá. Son hombres y mujeres, no sabemos bien el detalle de la edad, o sea, si bien eso lo podemos ver, pero no nos hemos, claro, fijado. Claro. Pero son personas, o sea, estudiantes de la Universidad de Cuyo, como también el público en general. Así que en su mayoría creería que van a ser... no sé si adolescentes, aunque quizás algunas sí, porque están muy movilizadas, y jóvenes, que bueno, en las actividades que hemos tenido de la campaña últimamente se llena de chicas de 13 años a 20, increíblemente. Ajá. Así que imaginamos que posiblemente haya muchas compañeras de esas edades. Sí, bueno, sí. Bueno, hoy justo fue a hablar una estudiante secundaria de 17 años al Congreso, y la verdad es que lo vivan como un derecho ya adquirido y que lo estén peleando, y que vayan a ser las pibas que van a ir al médico o a la médica y que le van a decir quiero abortar, claro, de alguna manera va a forzar a que esto necesariamente tenga que cambiar. Así es. ¿Y cuántas cátedras hay en el país que ustedes conozcan, que se estén dando? De las que recuerdo ahora, creo que eran 4, pero se me presentan 3. Una es la cátedra electiva de la Universidad de Rosario, que bueno, tuvo el empuje y la presentación por parte del decano y todo el consejo directivo, que fue la primera que inició. Después la cátedra de la UBA, que está en medicina, aunque también hay, creo, en trabajo social otra, que es en formato cátedra libre, y en la Universidad Nacional del Comahue también. Otra cátedra libre. Así que son experiencias. Y en La Plata también comenzó una. Comenzaba ahora en mayo, si no me equivoco. Uh-huh. Así, wow, que bueno, hay varias dando vueltas, por suerte. De Cuyo, la primera nosotros. La primera. Acá en Mendoza.